vez con el bebé. Y de allí me llamó, que va con el ron. Quiero una pituquita que me haga el pare. Hoy la pasamos de concha de su madre. El freno y seteo, ella pide perreo. La pasamos bacán, no le gusta lo feo. Es adicta al dinero, eo, eo, eo. El noche no seteo, ella pide perreo. La pasamos bacán, no le gusta lo feo. Es adicta al dinero, eo, eo, eo. Y dime cómo ayer, pa' bailarte como aquella noche. Cuando te cogí atrás en el coche, fue sin ruche. Te gusta el billete, no lo tío con billete. Se filtra el noche desde los 17. Ay, qué rico le mete esa bebé. Le gusta el billete, no lo tío con billete. Se filtra el noche desde los 17. Ay, qué rico le mete. Flaca sabe, en bochano y sateo. Ella pide perreo. La pasamos bacán, no le gusta lo feo. Es adicta al dinero, eo. Ella pide perreo. La pasamos botón, no le gusta lo feo. Es adicta al dinero, eo, eo, eo. Ella es una pituquita y le gusta el cantante. Que la falle saliendo del after. TikTok se tocó cuando sale. Con una carta prestada, ella sabe. Que ella está rica y soltera. Y le gusta si tiene la billetera. Sus amigas se prestan pa' bellaquera. No significa que esté pa' cualquiera. Que ella está rica soltera. Le gusta si tiene la billetera. Sus amigas se prestan pa' bellaquera. No significa que ella esté pa' cualquiera. En noche no hay seteo. Ella pide perreo. La pasamos acá, no le gusta lo feo. Es adicta al dinero, eo, eo, eo. En noche no hay seteo. Ella pide perreo. La pasamos acá, no le gusta lo feo. Es adicta al dinero, eo, eo, eo. Rodrigo Puente. Cristo Rata, My Music, Palacio, repartiendo reggaetón pa' todas las nenas. Ey, pa' todas las nenas que están buenas. Dímelo, Naya. Más 51, Mr. R.A.